voy a repasar con ustedes la definición bíblica del matrimonio y después les voy a hablar acerca de los tres elementos del amor y detalles relacionados con eso. Si diera tiempo antes del final, podría dedicar unos 5 minutos a preguntas y respuestas. Comienzo. La definición bíblica del matrimonio, como fruto del estudio de muchos pasajes que no vamos a tener el tiempo de analizar hoy, es la siguiente. El matrimonio, según Dios, en las Sagradas Escrituras judeocristianas, es decir, en la Biblia, el matrimonio es la unión bendecida, exclusiva y vitalicia entre un hombre y una mujer para propósitos reproductivos, recreativos, refinadores y redentores, que se mueve hacia el éxito sobre los rieles del amor y del respeto. La voy a repasar una vez más. En la Biblia, Dios define el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer, solamente. No hay otra cosa en la Biblia más que eso. Cualquier otro modelo diferente a esto no es el modelo bíblico. Es otra cosa. Por eso estoy diciendo que esto es el matrimonio como está definido en la Sagrada Escritura. Pero la unión entre un hombre y una mujer que goza de tres características. En primer lugar, es una unión bendecida. Es decir, por eso entre los cristianos comparecemos ante Dios antes de tener relaciones físicas entre un hombre y una mujer para invocar la bendición de Dios. Porque dijo Dios, creó el hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y dijo Dios, no, y los bendijo Dios, y dijo fructifiquen y multiplíquense. Quiere decir que antes de multiplicarse, pues para multiplicarse necesitan cohabitar físicamente, ¿verdad? Antes de eso, dice la Biblia, los bendijo Dios. Por eso los cristianos tenemos una ceremonia donde se invoca la bendición de Dios sobre los contrayentes y entonces ya empiezan a vivir juntos. Cuando alguien empieza a vivir junto antes de casarse, la Biblia le da otro nombre a eso. ¿Saben cuál es el nombre? ¿Cuántos saben que yo no escribí la Biblia? ¿Sí sabían eso? Yo no la inventé. ¿Sí sabían eso, verdad? Ok, la Biblia le dice fornicación a eso y es pecado. No nos vamos a andar por las ramas. ¿Ok? Ellos le pueden decir unión libre, amor o todo eso, pero la Biblia dice fornicación y eso es pecado. Y en la Biblia también habla de la gracia de Dios que perdona, y el que hace eso y se arrepiente, pues Dios lo perdona. Pero supone que cuando te arrepientes es para hacer las cosas bien, así que te casas, invocas la bendición de Dios y se normaliza la relación. ¿Ok? Entonces, un matrimonio, según la Biblia, es la unión entre un hombre y una mujer que goza de tres características, cuando menos. Es una unión bendecida. Ya lo dije, y los bendijo Dios. Segundo, es una unión exclusiva. Es decir, no se puede compartir en un nivel de intimidad con otras personas. Este es algo que solamente se le reserva a esa persona. Exclusiva. En Romanos 7 dice, la mujer, según la ley, casada, está unida con su marido de por vida. O sea, es exclusiva, pero también es vitalicia. Hasta que la muerte los separe, decimos en las bodas, allí dice en Romanos 7:2, pero si la casada se mete con otro hombre mientras su marido vive, entonces comete adulterio. Pero si su marido muere, entonces ella es libre para casarse con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor, dice 1 Corintios 7:39. Así que el matrimonio es, según la Biblia, la unión entre un hombre y una mujer que goza de bendición, exclusividad y es de por vida, vitalicia, hasta que la muerte los separe, ¿sí? Y cumple varios propósitos especiales, al menos 4. La Biblia dice que los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados, o sea que el propósito es reproductivo. ¿Para qué se casan? Para tener hijos. Segundo, propósito, recreación. Proverbios 5, 18 y 19 dice, en sus caricias recréate siempre. sus caricias te satisfagan, en su amor recréate siempre. El matrimonio es el lugar que Dios inventó para darse gusto sexual y físicamente, para la recreación. La palabra que usa Proverbios en hebreo es para intoxicarse, que sus caricias te intoxiquen. De hecho, la palabra hebrea dice sus senos. Ay, pastor, no empiece. Dijo que era para que los jóvenes podían venir. Sí, los jóvenes a veces saben, por desgracia, más de sexo de lo que deberían. ¿Verdad? Oyeron de la señora que le dijo, mi amor, creo que ya tienes que hablar con el niño de esas cosas. No va a ser que oiga por ahí lo que no debe, mejor que aprenda de ti. Oh, está bien. A ver, hijo, ven, quiero hablar contigo. Sí, papá, ¿qué pasó? Siéntate, a ver, ¿qué? Quiero hablar del sexo contigo. Ah, ok. Dime, papá, ¿qué quieres saber? El matrimonio es el lugar donde podemos disfrutar eso. Eso dijo Dios. Las caricias matrimoniales para intoxicarse, no solo para tener hijos. Reproductivo, recreativo, refinador. Hablando del matrimonio, Efesios 5 dice, marido debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Santificarla significa pues, quitarle sus defectos, sus pecados, ser la más santa. Por eso el matrimonio tiene un propósito refinador. Dios creó tu matrimonio para transformarte cada vez más a la semejanza de Cristo. En lugar de estarte quejando porque tu esposo te corrige, tu esposa te corrige, si lo hace con amor y con respeto y con tacto, deberías estar agradecida o agradecido. Porque para eso es el matrimonio, para santificarnos. El instrumento número uno en las manos de Dios para santificarte es tu cónyuge. ¿Tú crees que es tu cruz? Pues es el recurso que Dios usa. Claro, hay que tener prudencia para la corrección, ¿verdad? Ya hablaremos de eso más adelante. Reproductivo, recreativo, refinador, redentor. La Biblia dice que como Cristo amó a la iglesia, el marido ama a la esposa. Y como la iglesia se sujeta y respeta a Cristo, la esposa se sujeta y respeta al marido. Grande es este misterio, dice Pablo en Efesios 5:32. Grande es este misterio, pero yo lo digo, dice respecto a Cristo y la iglesia, pero él está hablando del matrimonio. En otras palabras, hermanos, Dios creó el matrimonio no solo para que nos reproduzcamos, nos recreemos y seamos refinados, sino también para mostrar el evangelio al mundo a través del hogar cristiano. Que cuando tus hijos vean al papá, digan, oh, ah, pues así es Cristo con la iglesia. Oh, cuando los hijos vean a la mamá, digan, así es la iglesia para con Cristo. Oh, que sea más fácil para los niños, para los parientes, para los vecinos, para el mundo, entender el evangelio cuando conocen un hogar cristiano. En ese sentido, no es que el matrimonio salva, sino que el matrimonio es uno de los mejores cuadros en las manos de Dios para proyectar el evangelio al mundo. Pero cuando viven como perros y gatos, es el anti-evangelio. ¿Captan? ¿Verdad? Entonces, ahí está. En forma resumida, el matrimonio es la unión bendecida, exclusiva y vitalicia entre un hombre y una mujer que se unen para reproducción, recreación, refinamiento y redención sobre y que se mueve hacia el éxito sobre los rieles del amor y del respeto. El matrimonio puede ser tan pesado como una locomotora. Sin rieles la locomotora, aunque podría arrastrar miles de toneladas detrás suyo, sin rieles la locomotora se estanca de inmediato. ¿Sí o no? ¿Alguna vez sentiste que tu matrimonio se estancó? Bueno, tal vez se salió de las vías. Las vías del matrimonio que llega a su destino, que cumple los propósitos reproductores, recreativos, refinadores y redentores, es las dos vías, porque las vías son dos, ¿verdad? No es nada más una. Es el amor y el respeto. Maridos, amen a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué dijo ahí? Amen. ¿Cuál es? Amor. Y el otro, mujeres, respeten a sus maridos como la iglesia respeta a Cristo. ¿Cuál es el otro? Respeto. Ah, entonces los maridos deben amar, pero no lo deben respetar. Y las mujeres deben respetar, pero no lo deben amar. Eso no dice la Biblia. En otro pasaje, Tito 2, Pablo le dice que las mujeres mayores enseñen a las casadas jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, ¿nada más los maridos deben amar o también las esposas? ¿Ves? El amor es para los dos y no solamente para los maridos. Y luego nada más dice que las mujeres respeten a los maridos. Entonces, ¿por qué en 1 Pedro 3:7 dice el apóstol? Maridos, traten a sus mujeres con honor, como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Saben qué significa eso de trátenlas con honor? Que las valoren, que las respeten. Entonces, ¿nada más la mujer debe respetar al marido o también la mujer debe respetar? Bueno, también el hombre debe respetar a la mujer. Los dos deben amar, los dos deben respetar. Esos son los rieles. ¿Están siguiendo la lógica? Ahora voy a tomar el más importante de los dos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. De todas las virtudes cristianas, y esta no es la excepción en el matrimonio, la más importante de todas, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. ¿Y el segundo? Al prójimo. ¿Saben qué significa prójimo? El más cercano. ¿Quién es mi prójimo? Dijo un hombre una vez. El que está más cerca. ¿Quién es el que está más cerca de tu vida después de que te casas? Tu pareja. ¿Ves? Así que debes aprender a amar como Dios manda. Ese es parte del gran problema por el que vivimos en crisis en los matrimonios hoy. La gente simplemente no sabe amar bíblicamente. La gente inventa su propio concepto del amor y cree que con eso es todo. Y cuando se acaba ese amor, dicen, ya no te amo, ya no me amas. Córtala. Mira, tengo derecho a ser feliz, tienes derecho a ser feliz, sigamos nuestro rumbo. Dios te bendiga. Es más, vamos a ser amigos. Nos divorciamos por la paz. Seguimos compartiendo la custodia de los niños, nos dividimos los bienes de manera proporcional, seguimos siendo cuates, que te vaya bien. ¿Sale? Y ahora sí hagamos una fiesta de divorcio. Ahora hay fiestas de divorcio, hermanos, de no creerse. Fíjense, los que se casaron para ser felices, ahora son más felices cuando se separan. ¿Qué pasó? Que vivían miserablemente. El problema no es el matrimonio. El problema es que ellos no entendieron qué es el matrimonio, según Dios. Ahora voy a hablar del amor entonces. Hubo un hombre llamado Robert Sternberg, un erudito en las ciencias de la conducta humana, en una universidad prestigiosa de los Estados Unidos, que le dedicó décadas de su vida profesional a descubrir cómo es el amor humano, a descubrir la mejor definición del amor. Y después de darle su vida profesional a ese tema, descubrió que hay tres elementos del amor. Si hubiera leído la Biblia, don Robert Sternberg hubiera descubierto los tres elementos desde hace 2000 años, ¿no? Pero bueno, les gusta el camino largo. Pero la Biblia le llama a esos tres elementos con otras palabras, pero es el mismo punto y ahorita los voy a explicar. Y tú los vas a aprender conmigo. Número uno, compromiso. Di compromiso. Y levanta tu dedito así, a ver, compromiso. Número uno. Número dos. Amistad o intimidad. Número dos. Amistad. Vamos a llamarle amistad. Y número tres. Pasión. Otra vez. Número uno. Compromiso. Número uno. Número dos. Número tres. Y así está el triángulo del amor. Así lo llamé yo. Ya me la inventé. Aquí le ponen la A en medio. Número uno. Número dos. Número tres. Pasión. La pasión es lo físico, la amistad es lo emocional y el compromiso es la voluntad. Es lo espiritual, el sacrificio. ¿Ok? En la Biblia le usan otros nombres, en la Biblia usan palabras griegas. Al compromiso le llama ágape, el Nuevo Testamento griego. A la amistad le llama filía. Y a la pasión le llama eros. Pero cuando traducen las palabras griegas al español, las tres palabras intercambiables las traducen con la misma palabra en español. ¿Cuán creen que es la palabra que se puso en las Biblias en español que tú lees? Cuando tú lees el Nuevo Testamento en el idioma original decía ágape, compromiso, en español tradujeron, ¿qué creen? Amor. Cuando el Nuevo Testamento decía filía, que significa intimidad, amistad, al español, ¿con qué crees que la tradujeron? Amor. Y la palabra eros no aparece en el Nuevo Testamento griego, pero aparece en otros escritos cristianos tempranos y en todo el griego clásico y koiné extrabíblico, y es la atracción física y sexual. Eros, que la gente le llama amor. Entonces, es difícil cuando tú estás leyendo la Biblia saber qué matiz del amor está describiendo. ¿Entienden? Pero está describiendo esos tres conceptos. Aunque no aparece la palabra eros en el Nuevo Testamento griego, sí aparecen descripciones de la atracción física entre dos personas. Así que, ¿cuáles son los tres elementos del amor según esa definición? Número uno. ¿Y el dedo? Número uno. Número dos. Número tres. Y aquí este es el amor completo. Si le falta uno de los tres lados, está incompleto. ¿Captan eso? Los estudios revelan que hay cinco tipos de matrimonios: el matrimonio dichoso, el matrimonio contento, el matrimonio convencional, el matrimonio descontento y el matrimonio miserable. A ver, tú te vas a calificar, a ver en dónde estás. El matrimonio dichoso es el que casi siempre están felices y muy rara vez tienen algún desacuerdo. Son de esos matrimonios que hacen sentir culpables a todos los demás, ¿verdad? Le hacen sentir anormales, como diciendo, pues es que así deberíamos ser, ¿por qué sufrimos tanto? Realmente solo el 18% de los matrimonios son así, pero con uno de esos los demás se sienten muy mal. Casi nunca están en desacuerdo, rara vez estos matrimonios se divorcian. Luego vienen los matrimonios contentos, ¿ok? Esos sí tienen algunos desacuerdos y todo, pero regularmente lo resuelven y ya siguen contentos mayormente. Menos como el 18% de estos se divorcian, más que estos, pero no tanto. ¿Okay? Y algunos ni se divorcian, a veces mencionan la palabra divorcio, pero normalmente no se divorcian. Porque están contentos la mayor parte del tiempo, aunque tienen sus desacuerdos, los resuelven. Luego vienen los convencionales. Los matrimonios convencionales ya hay como a veces 20 a 30% de las veces alguno mencionó el tema, la palabra divorcio. Estos se mantienen juntos normalmente. A pesar de que pueda hablar de eso, siguen juntos. ¿Por qué? Porque han tomado la decisión de estar juntos. Aunque no sean tan felices, tienen a veces muchos desacuerdos. Y luego viene el descontento. Estos tienen problemas casi todo el tiempo. Solo a veces no, cuando van a la iglesia. Ah, hasta ahí, hasta eso, en eso pelean a veces. Pero, pues ahí más o menos, a veces se la llevan bien. ¿Ok? Y luego los miserables, todo el tiempo están peleando. Rara vez están de acuerdo, 100% de estos se divorcian. ¿100%? Sí, aunque algunos, solo algunos, se divorcian legalmente, pero el 100% de estos se divorcian emocionalmente. En su corazón sienten que la cosa ya está perdida. Muchos de ellos no se divorcian por el qué dirán, por los hijos, por los parientes, por la iglesia, por la migración, por la herencia, por la casa, pero viven divorciados, a veces hasta ya duermen en cuartos separados. Hasta llegan a acuerdos, según ellos, muy, muy humanos, es decir, mira, llevemos la fiesta en paz, vamos a vivir en la misma casa, pero ya no hay nada entre nosotros. Yo voy a empezar a salir y tú y ya, pero no nos conviene porque el proceso de migración está en camino y así se las inventan, pero ya están divorciados de corazón. Ok, no levanten la mano, pero ¿de cuál eres? Tienes que estar en alguno. No, nosotros somos de los dichosos, pastor, ¿verdad, mi amor? No es cierto. Oh, pues, ¿ves? Ok, cuando tú aprendes compromiso, ahora volvamos al amor. Número uno, ¿no los oigo? Cuando tú agregas compromiso a la relación, garantizas que tu matrimonio, cuando menos, casi seguro va a estar en el nivel 3. Vas a ser un matrimonio convencional. No va a ser un matrimonio descontento ni uno miserable. Para que haya pleitos en una relación se ocupan dos, ¿Verdad? Alguien dijo, se ocupa un tonto para empezar un problema, pero se ocupan dos para seguirle. ¿Verdad? Cuando uno de los dos decide, no matter what, yo voy a quedarme aquí. No me voy a dar por vencido en esta relación. Que Dios me ayude. Normalmente los creyentes genuinos que tienen una boda y se comprometen ante Dios, tienen mucho temor de divorciarse. Así que soportan más, perdonan, crecen, y eso brinca su relación al nivel 3, no más el compromiso. Pero no son felices necesariamente. La mayoría de los cristianos está ahí. La mayoría de los cristianos. Pero no necesariamente son felices. El elemento que determina más directamente, influye más directamente en la felicidad, es la intimidad, es el amor, es la amistad. ¿Entienden? Es la amistad. Cuando un matrimonio, además de agregar compromiso, agrega a su relación amistad, va a brincar del nivel 3 al nivel 4. Es decir, su matrimonio es contento por agregar otro de los dos. Si agrega amistad o si agrega pasión, se necesitan dos de los tres para que tu matrimonio empiece a brincar del 3 al 4. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que ya vivan más contentos. Pero se necesitan los tres para ser dichosos. Ahora voy a dar algunas ideas. ¿Qué es el amor ágape? ¿De qué compromisos estamos hablando? Miren, para que haya compromiso en una pareja, el primer consejo es cásense. Invoquen la bendición de Dios. Porque el día de la ceremonia, gastes o no gastes en la boda, el día de la ceremonia compareces ante un ministro del Evangelio, invocas a Dios como testigo de tu unión y tú dices cosas que son compromisos, ¿o no? Me comprometo, son los votos, por eso es tan importante los votos matrimoniales. Hoy en día hay una moda de que quieren inventarse unos votos así meros, raros, como dicen en Guate. Pero escoger cuidadosamente los votos es muy importante en una boda. Porque ahí es donde tú vas a decir, yo prometo amarte en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza. ¿Qué es eso, hermanos? Es hacer un compromiso. Pasa el tiempo y vienen los problemas. Y la gente dice, no, creo que esto no va a funcionar. ¿Y los votos que hiciste? Allá está el testigo, ¿verdad? Te cuesta más. Pero hoy en día ya ni eso a veces funciona. Hay muchos aspectos del compromiso, del amor comprometido, que se necesitan para asegurar la felicidad en el matrimonio y el amor. Solo por cuestión de tiempo voy a mencionar algunos. Compromiso es compromiso a permanecer. Número uno, compromiso ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? El matrimonio que aprende a amar saca de su diccionario la palabra divorcio. La arranca y la tira. Esa palabra ya no existe en nuestra conversación. Mientras un matrimonio no saque de su vocabulario la palabra divorcio, separación, siempre va a ser la tentación. Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué va a pensar? No, oh, esto no funciona. ¿Nos qué? Pero ya la quitaste del diccionario. ¿Verdad? No me puedo salir. Haz de cuenta que fueras un náufrago con tu pareja en una isla desierta. No hay a dónde ir. Más vale que aprendas a vivir con ella. Pero si siempre mantienes una puerta de escape, si te guardas el as bajo la manga cuando vienen los problemas, tú dices, ay no, yo creo que esto no funciona. Mejor tengo derecho a ser feliz. Y tú tienes derecho a ser feliz. Mejor nos, ¿y qué dice la gente? Nos separamos. Puerta falsa. Puerta falsa. ¿Saben por qué? Está demostrado científicamente. La justificación número uno de todos los que se divorcian es, tenemos derecho a ser felices. Separémonos en paz, si se puede. El que se divorcia normalmente en su mente piensa que va a ser más feliz si se divorcia. ¿Sí o no? No levanten la mano, pero algunos de ustedes por eso se divorciaron. o se dejaron de, con aquel o con aquella. Porque decían, no, esto no funciona, yo ya no quiero sufrir, yo quiero ser feliz. Los estudios demuestran que 5 años después del divorcio, de la separación, no eran más felices como pensaban. Pero también demuestran que un alto porcentaje de los que querían divorciarse y permanecieron juntos, se comprometieron a la relación, en 5 años reportaban ahora ser felices, ya no eran tan infelices como decían antes. O sea que no es cierto, el divorcio es un mito, no te hace más feliz, no vas a ser más feliz. Lo más seguro es que vas a seguir siendo igual de miserable. Pero si permaneces en tu relación y aprendes de tus errores y te educas, ya no te vas a sentir infeliz. Hay altas probabilidades de eso. Entonces, la causa más sencilla que está bajo tu control para superar tu nivel de desdicha en tu matrimonio es educarte, tomar clases como estas. Debes comprometerte a permanecer, debes comprometerte a perdonar. ¿A qué? ¿A qué? Esta es la... Ya 300 veces me has hecho esto, pero todas te las perdono. Ah, 301. Eso no es perdonar, hermanos. Cuando la Biblia habla del amor ágape, dice, no guarda rencor, no lleva registro de la maldad. No lleva registro de la maldad. Ya van 302. Que te perdono. Eso no es perdonar. Perdonar es borrar el registro. Ya llevo, no me lo borres. Ya no llevo nada. Ya la perdoné. Ya, se arrancó la hoja ya. Claro que hay excepciones cuando las actitudes son abusivas y destructivas. Siempre vas a perdonar, ¿no? Dice el Padre Nuestro, Jesús en el Padre Nuestro. Pero eso no significa que te tienes que exponer a ser destruido. Hay que educar al agresor cuando tiene malos patrones de hábito. Pero perdonar es un deber. Me comprometo a permanecer, me comprometo a perdonar, me comprometo a cuidar a mi pareja. Porque Jesús dijo, perdón, el Señor nos dice a través de Pablo en Efesios 5, dijo, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y luego dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Diga cuidar. Así también los maridos deben amar a sus esposas. Amor ágape es cuidar, es sacrificarme por mi pareja. Cuidar. ¿Alguna vez estabas en una fiesta, en la iglesia, en una conversación? Y la esposa, están hablando ahí los hermanos, los amigos. Y dice, oh, que sí. Oh, no, pero ¿vieron cómo es este? Y empieza a hablar de sus defectos delante de otros. No, hombre, tiene aliento de dragón en las mañanas. No, hombre, si... Y empieza a decir. No, yo le digo a esta, pero mi... ¿Sabes qué estás haciendo? No lo estás cuidando, lo estás humillando en público. ¿Ahora qué traes? ¡Ay, tu carota! Ah, pero allá todo lo que dijo, ni siquiera se dio cuenta. Son miembros del mismo equipo. ¿No supone que tú deberías de cuidar tu relación? No hables de los defectos de tu pareja, excepto cuando no se puedan poner de acuerdo y lo hagas con una persona que puede agregar a la solución. Un pastor, un consejero calificado, maduro. Si no, solito te haces daño. Imagínate que tienes problemas con tu pareja y vas y le dices a tu hermana, a tu compadre, a tu vecino. ¿Y qué te van a decir ellos? Ay, pobrecito, ¿eso te hace el desgraciado? Híjole, no, ¿por qué lo soportas? No te dejes, no. ¿Qué crees que te va a decir? Entonces te sigue la corriente. No, eso te hace tu mujer. No, que eduque la fiera. Órale, enséñale quién es quién. Y te dan tus consejos el que te oye, ¿no? Esa persona no tiene poder para agregar a la solución, pero ya le dijiste. Y luego te regresa a tu casa y te reconcilias. Y el otro está ya esperando el reporte, a ver, ¿qué va a hacer este? ¿Qué pasó contigo? Ah, no, ya nos pusimos de acuerdo. para eso me gustabas. Tanto el escándalo que hiciste, y ahí sí, eres el burrito. Te lo mereces, eres un tonto, eres una tonta. ¿Ves? ¿De qué te sirvió? Hasta quedaste peor, quedaste como un tonto. Por hacer lo que Dios manda, por perdonar o por reconciliarte. No te conviene hablar con la gente que no va a agregar a la solución a tu problema. Pero es que mi mamá, yo necesitaba desahogarme. Pues desahógate con Dios primero, habla con Dios en oración. Y luego busca a alguien que sea maduro para que sepa decir, ah, lo siento que te sientas así. Y al mismo tiempo piensa y dice, me gustaría escuchar lo que dice su pareja, porque todas las historias tienen dos caras, ¿verdad? Sí, yo también me he sentido así, pero serénate, piensa claramente, mira lo que dice la palabra. ¿Estás haciendo tú tu parte algo mal? ¿Ya lo revisaste? Ah, no, no vine para eso, yo vine para que me consolaras. No, no, sí te consuelo, pero... ¿Ves? Entonces, compromiso es a permanecer, a perdonar, a cuidar y a muchas cosas más, pero por el tiempo ahí le voy a dejar. No me respondas, pero ¿tú estás comprometido con tu pareja? ¿O sigues albergando ahí en un rincón de tu corazón la palabra separación si las cosas no funcionan? Es más, quizás algunos de ustedes ni siquiera se han casado por lo mismo. Dicen, yo no me voy a comprometer, vamos a ver. Y ahí llevas 5 meses, 1 año, 5 años, 10 años y no te casas. Y luego te preguntas que por qué estás así. No te comprometes. ¿Cómo vas a invocar la bendición de Dios sobre tu relación si no la invocas? Fíjate lo absurdo. ¿Quieres que Dios bendiga tu relación, pero no invocas la bendición? No te casas. Y los bendijo Dios y dijo, fructifiquen y multiplíquense. Tú ya te multiplicaste, ya tienes como 5 hijos ahí con tu pareja y todavía no te casas. Y te preguntas que por qué están como están. Cásate, deja de pecar. Invita a Dios que te dé el poder para sostener el compromiso. Él es el que te va a dar el poder. Por eso los cristianos tienen el potencial de estar cuando menos en el nivel 3. Reducir los niveles de divorcio. Tristemente, los cristianos están como los del mundo. Se divorcian casi en el mismo rate, en el mismo porcentaje. ¡Qué vergüenza! ¡Qué desgracia! Compromiso. ¿Ya te comprometiste a tu relación? Número 2. Intimidad. Prefiero intimidad porque a veces usamos la palabra amistad muy superficialmente, ¿verdad? Ah, sí, somos amigos, pero pues a veces usamos la palabra amistad de forma que no profundiza. Supone que tu mejor amigo debería de ser tu pareja. ¿No creen ustedes? Ay, sí, pero la verdad, mira nada más lo que me tocó. ¿Qué se necesita para producir intimidad en una relación? Muchas cosas. Les voy a decir, cuando menos 2, 3, ¿ok? 3 consejos prácticos para profundizar la intimidad en tu relación. Número 1, conoce a tu pareja, pero conócela profundamente. No, yo ya la conozco. Si quieres te la presento, mira, Pánfila, ven, ven, ven. Mira, ya la conozco. Llevamos 30 años de casados. A ver, vamos a ver si la conoces. A ver, hermana, dígame. A ver, dime tú. Amigo, ¿cuál es el lenguaje del amor de tu pareja? ¿Qué? Sí, el lenguaje del amor de tu pareja. ¿El qué? ¿El español? No, no, no, no. El lenguaje del amor, no el lenguaje, el idioma. ¿El lenguaje del amor? ¿Cuál es ese qué? ¿No que la conocías, pues? ¿Nunca hablaste que hay unas personas que aman mejor con palabras de afirmación, otras con actos de servicio, otras con tiempo de calidad, otras con regalos? Hay muchas formas en que las personas dan y reciben el amor y uno predomina en cada persona. No, nunca había oído de eso. ¿No que la conoces? Yo tuve una alumna, porque fui maestro algunos años en una escuela secular, y estábamos compartiendo los alumnos cómo les gusta que le muestren el amor. Ay, a mí que me traiga rosas mi novio, y no, pues a mí que me escuche, y a mí que dice, no, a mí que me traiga tamales. El otro día vino ahí con su docena de rosas, y que no, no, no, órale, devuélvelas, también tráigame tamales. Ok. Y además con el tiempo pueden cambiar los gustos. ¿Conoces a tu pareja? ¿Lo que le gusta de verdad? ¿Cómo se siente amada? ¿Quién debe decidir El lenguaje del amor, el que lo recibe, no el que lo da. No, pues a mí me gustan las Harley Davidson. Mi amor, mira lo que te compré. Una chamarra de piel aquí con los ángeles de Cristo. Órale. Tamaña doble X. Ay, no te quedó, pues préstamela. Tú quieres amar a la otra como a ti te hace sentir bien el amor. ¿Cómo le hace sentir, cómo se siente amada a esa persona? Pero ¿cómo vas a conocer a tu pareja si no le puedes garantizar seguridad emocional? ¿Saben por qué no se conocen muchos en el matrimonio? Por varias razones. Porque el día que se animó a contarle algo doloroso, algo pasado, algo secreto de su historia, violentó la confianza. No había pasado un día cuando ya la comadre, oye, que cuando eras joven te violaron, ay, ¿por qué no me habías dicho nada? Por fin se animó a contarle una de las experiencias más dolorosas de su vida a su pareja. ¿Y qué hizo? Fue a decirle a la suegra, a la cuñada, a la comadre, pone un post en el Facebook. Ustedes se ríen, pero yo conozco un matrimonio divorciado que tenían muchos problemas y un día se pusieron de acuerdo para hablar. Y se juntaron y hablaron como 2-3 horas y uno de ellos abrió el Facebook Live en vivo, a escondidas, y lo puso. Y todo lo que se dijeron, lo supo todo ese mundo, ese universo de ellos. Y luego se preguntan que por qué se separan. Para que tú conozcas a tu pareja como realmente es, necesitas garantizarle seguridad emocional, que no vas a ser indiscreto, que no te vas a enojar, que la vas a escuchar y la vas a respetar, que vas a conocer su personalidad como es, sin seguir tratando de forzarla a ser otra persona que no es. Conoce su personalidad, la forma en que le gusta ser amada, su familia, su historia, las cosas duras que vivieron. Pero mientras no le ofrezcas seguridad emocional, mientras le interrumpas cuando habla, mientras te enojas, si yo te puedo escuchar, mi amor, pero ya tienes 3 minutos, porque ya me tengo que ir. Se necesita tiempo, voluntad, gracia para escuchar. Si se pararan 5 o 10 minutos cada noche para hablar de cómo te fue, cómo te sientes hoy. ¿Ayudaría si se pararan una vez cada 15 días o cada mes una cita y salen a solas para conocerse, para escucharse, para reír? Si programaran una vez cada 3 o 6 meses o al menos una vez al año una salida, un paseo, hacer algo nuevo. Algo nuevo. Esto une a las personas. Vamos a darnos un paseo en el kayak. ¿En el qué? ¿En el kayak? ¡No, hombre! No, estás loco tú. ¿Por qué no intentas algo nuevo? Vamos a ir al cine. Ok, vamos a ir al cine. ¿Por qué no vamos al teatro hoy? En lugar de hacer cosas que siempre hay que estar viendo callados, hay que ver una movie. Ándale, pues. ¿Verdad? El otro día dije... Hoy pasaron un tráiler de una película y le dije yo a mi hijo, hace ya mucho, dijo, mira, uy, está buena, a ver si algún día la vemos. Yo rara vez voy al cine. A ver si algún día la vemos. Y me dice, no, ya la vimos. ¿Ya la vieron? ¿Cómo que ya la vieron? ¿Por qué no me invitaron? No, si tú ibas, tú fuiste con nosotros. Mentiroso. Sí, te quedaste dormido, como suele suceder. Ah, perdón. Hagan cosas divertidas, nuevas, diferentes. Inténtenlo. Eso une a las personas. No seas tan cebas. O sea, te invita, inténtalo. Conoce a tu pareja. Segundo, para producir intimidad, aprende destrezas de resolución de conflictos. Todos los matrimonios que se divorciaron... Todos los matrimonios que se divorciaron pasaron por lo que se llaman los 4 jinetes del apocalipsis matrimonial. Esos 4 jinetes, porque ya ven que los 4 jinetes del apocalipsis anuncian el fin, ¿verdad? Entonces le llaman los cuatro jinetes del apocalipsis matrimonial. Cuando tú ves estos cuatro, ya sabes a dónde va a acabar. Eso ya es el principio del fin. Crítica, desprecio, actitud defensiva, evasión. Crítica, desprecio, defensa, evasión. Crítica es criticar a la persona en lugar de quejarse de la conducta. En lugar de decir, me siento enfadado cuando tiras los calcetines en lugar de ponerlos en el bote. ¿Podrías ponerlos en el bote? En lugar de decir la conducta, eso es lo que a mí me... ¿Qué dice? Dice, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan desordenado? Eres. ¿Quién es el problema? Tú eres el problema. No es lo que hiciste, tú eres el problema. Tú no puedes dejar de ser tú. Cuando alguien te dice eso, eso es una agresión. ¿O no? ¿Qué haces tú? Te defiendes. Entonces, la crítica es sobre la persona. Eres un desordenado. Todos ustedes son así. ¡Oh, peor! Así son todos los Floriano. Ya se metió con tu sacrosanta madre y toda la familia, ¿no? Ah, ok, golpe bajo, mijita. Entonces, ¿tú qué me dices? Horrenda. Ah, se defiende, ¿verdad? En lugar de aceptar su responsabilidad, se defiende. Eso lo hace enojar más a ella, ¿verdad? Entonces, ella ya no, ahora ya no lo critica. Ahora lo va a despreciar. Para eso me gustabas, poco hombre. Eso fue otro, eso es desprecio. Tú puedes despreciar hasta sin palabras. Algo como... burlarse, eso es sarcasmo, eso es un desprecio. O rolar los ojos. Eso es como decirle, eres un idiota, no eres ni siquiera... Oye, cualquiera, eso es un desprecio. Sin decir una palabra. Mucho más si lo menosprecias. No sirves como hombre, no sirves como mujer. Los cuatro jinetes del apocalipsis matrimonial. Crítica, desprecio, actitud defensiva. Pues a mí me atacas, yo me defiendo, ¿verdad? Ah, si mi familia son así, ¿qué tal la tuya? Ese baquetón de tu hermano, ¿verdad? Y la última, evasión. Como no se acaba esto, normalmente los hombres, las mujeres critican más, los hombres evaden más. Y hay razones biológicas para eso. La evasión es, ¿sabes qué? Ya estuvo, me voy. Yo no estoy para esto. Y se va, no había hecho eso. ¡Poco hombre! Ni siquiera eres bueno para escucharme. Y ahí va detrás de él. No, más lejos. Es como ir detrás de una paloma. Entre más la persigues, más lejos se vuela, ¿verdad? Los expertos dicen que solo necesitan 15 segundos para saber cómo va a terminar una pareja cuando se trata de resolución de conflictos. Cómo empiezan, se define todo. Desde cómo presentan el problema. Necesito hablar contigo. Tenemos un grave problema. Ay, ay, ay. Dices, ay, otra vez. ¿Qué? Estoy harta de tus porquerías. ¿Qué? ¿Qué son porquerías? Tú y siempre haces porquerías. No, pues ya. Ni 15 segundos tardó. Se refiere a sus herramientas, que las dejó en el garage, no las puso en su lugar. Y dice, esas son porquerías, porquerías tus plantas. Se defendió, ya. Los cuatro jinetes salieron y siempre andan juntos. Crítica, defensa, desprecio, evasión. Cuando se enojan y se discuten los matrimonios así, se eleva su nivel de adrenalina en el torrente sanguíneo y se sube la presión arterial. Cuando eso pasa, la oxigenación en el cerebro se reduce porque se va a los brazos y a las piernas, porque es una actitud instintiva de supervivencia. Si alguien te ataca, tú vas a tratar de huir, y si te arrincona, vas a atacar también. Entonces ya no piensas claramente. Cuando ya se elevó tu torrente sanguíneo, tu presión arterial y la adrenalina está en la sangre, ya no puedes pensar con claridad cuál es la mejor respuesta o la solución. Solamente te defiendes. Entonces, insistir en querer arreglar el problema en ese momento no va a funcionar. Necesitan esperar 20 minutos para que la adrenalina en la sangre se disipe y el nivel, la presión arterial regrese a su nivel normal. Pero tú dices, no huyas, cobarde, no quiero hablar ahora, no, ahorita no es un buen momento. ¿Cómo de que no? Pero no razonan. ¿Quieres mejorar en tu nivel de intimidad? Aprende habilidades de comunicación, aprende habilidades de resolución de conflictos. Puedes ir incluso con un psicólogo no cristiano, siempre y cuando lo dirijas. Vayas con el psicólogo y le dices, yo necesito aprender habilidades de comunicación efectiva. No le vas a preguntar, ¿debo separarme de mi pareja? Sí, sepárate. No, no, no, no. Tú le vas a decir lo que necesitas, pero mejor ve con tu pastor o con un consejero cristiano. Aprende comunicación, asertividad, escucha activa, y aprende a resolución de conflictos sanamente. Y la amistad también se profundiza cuando hay cariño. Sé cariñoso con tu pareja. ¡Eh, gorda! ¡Qué panzón! ¿Verdad? ¡Ay, es de cariño, es de cariño! Ah, ¿no habrá algo mejor? ¿Verdad? Tampoco le digas delante de todos los hermanos ahí, ¡puchunguis, ven! Pues eso déjalo para ustedes, ¿no? Ahí en la privacidad. Pero sé cariñoso, con palabras, con atenciones, con afecto, ábrele la puerta, acércale las cosas. Como la hermana que era la envidia de toda la iglesia, ¿escucharon, no? Siempre que llegaban a la iglesia, el esposo se bajaba y le abría la puerta. Y todas acá viendo desde adentro diciendo, dichosa, no que esté, dichosa. Y hasta que un día alguien no se aguantó y le dijo, ay, hermana, tantos años después de casados y todavía le abre la puerta, quien fuera, pero en cambio nosotros, oh, dichosa usted que tiene un caballero cariñoso con usted, dice, sí, si vieran lo que dice él cada vez que lo hace. Ah, sí, ¿qué dice? Dice, ahora sí arreglo esta puerta, ahora sí la arreglo. Cariñoso, cariñosa. ¿Usted es cariñosa con su esposo? Ay, no, nosotros somos del rancho, nosotros no somos así, a nosotros no nos criaron así. Deje de excusas. No se pregunta por qué su relación es miserable y le echa la culpa a su pareja. Y por último, la pasión. Como el tiempo ya se acabó, solamente nos referimos al aspecto físico de la relación. Hermanos, los que son casados deberían ser los expertos amantes de su pareja. Deberían estudiar los gustos de su pareja y darle gusto sexualmente. No, es que es bien depravado, bien depravado. ¿Quiere que cambiemos de posición? No, no, no, no. Edúquese. Si siente que está enfermo o enferma, vaya con el doctor. Consulte por ayuda. Edúquense en lo puro. Saquen de su vida cualquier perversidad, cualquier pornografía, cualquier mala costumbre. Arrepiéntanse de infidelidad aún de su corazón. Eso es tener un parásito. Por eso no tienes hambre de tu pareja. Porque tus energías se desbordan hacia el infierno. Pero si te pones a dieta y ayunas, después el día que vayas al buffet te vas a dar un atracón. Si te mantienes fiel a tu pareja, aún en tu corazón, en tu mente, vas a volver a ver cómo realmente es hermosa para ti. Y vas a disfrutar el tiempo en la intimidad. En lugar de estar haciendo cosas deshonrosas para Dios, tóxicas para tu corazón y destructivas para tu relación. Agrádale, conoce lo que le gusta en la intimidad y concédeselo. Siempre y cuando no le haga sentir mal en su conciencia. Si tienes dudas, consulta a tu pastor. Compra un buen libro cristiano del tema y edúcate. Y hay mucho más que se podría decir. Pero como el tiempo ha terminado, aquí termino yo mi exposición. Pero voy a dar la oportunidad a 2 o 3 minutos, aunque estamos sobre el tiempo, para contestar alguna pregunta, si es que hubiera alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar o decir algo brevemente? Si quieren hacer una buena lectura, uno de los muchos libros que puedo recomendar, no es libro cristiano, pero da muchos consejos de cómo profundizar la intimidad, sobre todo en la relación, es un libro que se llama 7 reglas de oro para vivir en pareja. 7 reglas de oro para vivir en pareja, John Gottman, con doble T, G-O-T-T-M-A-N, John Gottman. No es cristiano, puede decir una que otra cosa que no va a coincidir, pero en términos generales es muy buena la información, ¿ok? Habla de resolución de conflicto, habla de comunicación y de otras formas en que uno puede ser mejor amigo con su pareja. También hay un libro excelente que se llama ¿Qué estabas esperando? De Paul David Tripp, que es muy buen libro, habla del compromiso ese libro. Cómo tomar decisiones para comprometernos con nuestra pareja. Los libros del doctor Kevin Lehman, Música entre las sábanas, hablan de la sexualidad y la pasión en el matrimonio. Así que ahí tienen tres recursos para profundizar en cada uno de los aspectos del amor matrimonial según la Biblia. ¿Sí? Amistad, compromiso y pasión. Yo quiero animarles a que se comprometan ante Dios a su relación. Cuando yo he dado consejería prematrimonial y matrimonial, les trato de enseñar que la decisión más importante que puedes tomar para que mejore tu matrimonio es comprometerte con Dios. Entre más amas a Dios y más obedeces a Dios, más te vas a acercar a Él. Si tu pareja hace lo mismo, entre más se acercan a Dios, más se acercan entre ellos. Pero entre más te acercas a tu pareja, quieres acercarla, lo único que haces es que se vaya más lejos. Pero si se comprometen los dos ante Dios, automáticamente se van a acercar, si crecen en su relación con Dios. Comprométete con Dios y comprométete ante Dios a no darte por vencido en tu relación. Saca de tu vida el tema divorcio, separación, y haz lo que tengas que hacer para resolver tus problemas saludablemente. Oremos, Padre, te damos gracias por lo aprendido en este taller. Rogamos que hables no solo aquí en público, pero a solas en nuestra vida y que haya un cambio en nuestra relación. Si hay entre nosotros personas que han descuidado su amor, pedimos perdón, pedimos fuerzas, pedimos reconciliación y hacemos un compromiso a permanecer con nuestra pareja, aprender a ser mejor amigos y a cultivar la pasión para avivar el fuego del amor. En el nombre de Jesús, amén.